círculo se cierra, ya viene el color. Río Seras empieza a sudar de pavor. ¡Qué gran distracción! La tormenta es el jefe de su habitación. Súbita al coche, grita con urgencia. Perder un punto de vida es una imprudencia. Mientras los otros disparan sin miedo, él mira el mapa sacando el dedo. Susto total.